lindo no se puede hacer. No se puede, estar prohibido o es pecado, por más que le guste, compadre. ¿Qué? No se puede hacer, tener novia y ser casado. No se puede, no se puede. Engañar a ser amado. No se puede, no se puede. Tener el pelo y ser pelado. No se puede, no se puede. Como tu suegra ser amado. No se puede, no se puede. Aunque el diablo te tiente demasiado, Adán lo supo al morder la manzana. A la tarde, a la noche o la mañana, esta gran macana, compadre. ¿Qué? No se puede hacer. Ser casado. No se puede, no se puede. Engañar al ser amado. No se puede, no se puede. Tener el pelo y ser pelado. No se puede, no se puede. Por tu suegra ser amado. No se puede, no se puede. Aunque el diablo te tiente demasiado, Adán lo supo al morder la manzana. A la tarde, a la noche, a la mañana, esta gran macana, compadre. ¡Hey! No se puede hacer.